cada vez es la última vez. Y aún no haber terminado este juego soy. Este azar premeditado, este juego cruel al que todos jugamos. What a wicked game to play, qué juego más malvado. El del querer y ser odiado. El de enloquecer al amanecer de los olvidados. El de envejecer a tu lado. Hay que saber perder todo lo que se ha ganado. Es que hay algo que agradecer, no sabré cuando haya acabado. Te lo contaré cuando llegue al otro lado. Del tablero de ajedrez cuando me hayan coronado. Ningún peón, el rey, la mato, refiero a un caballo. Ya no sé lo que se ve cualquiera que me haya ganado. De lo que me ha matado la vida. Los que me han matado la vida. Los que me han matado la vida. Let's go.